no puedo estar así. Me encuentro perdido. Buscas el adiós y yo me aferro a un olvido. ¿Cómo lo siento ahora? Llora mi alma, llora. Y en la casa tu ausencia me mata. ¿Cómo lo siento ahora? Llora mi alma, llora. Cada vez que despierto en mi cama. Pero a tu olvido. ¿Cómo lo siento ahora? Llora mi alma, llora. Cada vez que despierto en mi cama. Solo quedará.